dormir a los niños y desvelar a los viejos. Nadie responde, canto blanco abierto al día y musitado en la noche. Canciones que no es canción de protesta, canciones, ni es canción de estar conforme, simplemente son canciones que el río las lleve. El pan que vende a quien se lo compre, otros cultivan la tierra o hacen campanas de bronce, otros nacen en la costa y viven de pescadores, hombres útiles al hombre. Yo solo sé hacer canciones.